tenía sed. Por favor, ayúdenme, ya no puedo sentir, solo quiero vivir. Mis amigos me dejaron, estoy solo. Cuando más los necesité, se apartaron de mí, me abandonaron. Mas tú siempre estuviste consolándome y diciéndome: nunca te dejaré, yo soy tu Dios, yo soy tu rey. Oh, cuando haya dolor, yo estaré allí, no me apartaré. Cuando ya no puedas más y solo quieras morir, cuando todos te abandonen y no sepas dónde ir, llévale tu carga, él la tomará, nunca te abandonará. Ya no tienes que preocuparte por lo que vendrá, solamente de Jehová, el que te dijo: yo te sostendré, yo te amo.